Radio Nacional de España. Servicios informativos. El Congreso de los Estados Unidos se reúne a esta hora para validar los resultados de las presidenciales de noviembre para ratificar la victoria de Joe Biden, quien de manera paralela ya celebra haber obtenido el control del Senado. Corresponsal en Washington, Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A punto de iniciarse a esta hora la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria electoral de Joe Biden, el presidente saliente Donald Trump acaba de insistir en que nunca reconocerá esa victoria. Lo ha hecho ante miles de sus seguidores concentrados aquí en Washington, no lejos del Capitolio, en un claro desafío a la democracia y al sistema electoral. We will never give up, we will never concede. Nunca nos rendiremos, nunca reconoceremos el resultado, ha dicho Trump en una movilización bautizada como Salvar América, en la que ha pedido a sus seguidores que marchen hacia el Capitolio cuando termine y exijan que no se certifique la victoria de Biden. Trump ha insistido en un supuesto fraude y robo electoral y ha criticado a aquellos republicanos que no respaldan sus falsas acusaciones y ha pedido al vicepresidente Mike Pence, que va a presidir la sesión conjunta del Congreso, que no proclame la victoria de Biden, algo que sería inconstitucional y rompería el sistema democrático. Trump lleva hora y media hablando a sus seguidores y aún continúa. La vacuna de Moderna va a ser la segunda que se administre en la Unión Europea después de la de Pfizer y BioNTech. Esta tarde, Bruselas ha autorizado su comercialización en un total de 160 millones de dosis que se repartirán de forma proporcional en los 27 países miembros. Antes, el gobierno español recibía con satisfacción la evaluación positiva de la Agencia Europea del Medicamento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha escrito en Twitter que es un paso más hacia el fin de la pandemia. En Radio Nacional de España, la codirectora del Laboratorio de Coronavirus del CSIC, Isabel Sola, que lidera uno de los tres ensayos que hay en España, ha explicado la necesidad de seguir con el desarrollo de nuevos proyectos de vacuna. Las vacunas que actualmente se han aprobado sabemos que tienen una muy buena eficacia de más del 90%, que son seguras, pero todavía no sabemos lo que va a durar la inmunidad con estas vacunas. Todo en un 6 de enero en el que se celebra la tradicional Pascua Militar, en la ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio Real. La ministra de Defensa, Margarita Robles, frente a Felipe VI, ha respondido a los militares retirados que especularon en un chat privado con un golpe de Estado y a la carta remitida al rey por mandos jubilados, criticando al gobierno. Que cuestione responsablemente las bases de la convivencia en España solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. 6 de enero es Día de Reyes y de Lotería del Niño. El premio gordo ha tocado al 19.570. Con 200.000 euros por décimo, algunas de las ciudades más agraciadas han sido Burgos, donde también ha caído el segundo premio, y Calatayud, en Zaragoza, donde se han repartido 40 millones de euros. En Radio Nacional de España, el titular de la administración número uno de la ciudad valoraba así lo que significa este premio para mucha gente tras un año de pandemia. Pues son 200.000 que les arregla un poco la crisis que estamos atravesando. Y ya ha entrado en España la borrasca Filomena. Su llegada ha traído una masa de aire muy fría con nevadas y temperaturas de hasta 34 grados bajo cero en el Pirineo de Lleida, lo que supone un récord histórico de frío. Pablo Miranda. A partir de mañana se prevé uno de los episodios de nieve más largos de los últimos años, especialmente en amplias zonas del interior peninsular. Las acumulaciones más importantes se esperan en el este de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, interior de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón y montañas de Andalucía Oriental, con espesores que probablemente alcanzarán los 20 centímetros. El Ministerio de Transportes ha desplegado todos sus medios disponibles para hacer frente al temporal. Son más de 1.200 equipos quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 200.000 toneladas de fundentes en la red de carreteras del Estado. Además, ADIF y AENA movilizarán vehículos para la retirada de nieve. Más información a partir de las 8 de la tarde, de las 7 en Canarias, en el informativo 24 horas. Radio Nacional de España.